¿Alguna vez pasaste por una situación muy complicada en tu vida y con seguridad la pregunta fue, ¿por qué a mí? ¿Será que Dios quiere que pases por situaciones complicadas para enseñarte algo? Y si es así, ¿por qué crees que Dios actúa de esa manera a veces? Amigos, el día de hoy tenemos un programa muy, pero muy especial. Soy Waldemir Ríos y esto es Código Abierto que inicia de esta manera. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a tu programa Código Abierto. Hoy día estamos en la lección número 9, que tiene un título muy sugestivo, El yugo de Jeremías. Pero antes queremos hacer un saludo muy, pero muy especial para todos ustedes. Queremos enviar un abrazo grande, cariñoso, afectuoso a todos nuestros amigos que nos siguen a través del internet, de la radio o la TV. Este programa lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. En medio nuestro tenemos invitados especiales que van a estar compartiendo la palabra de Dios juntamente con nosotros. ¿Quieres conocerlos? Bueno, te los presento. Aquí tenemos a alguien ya de la casa, Pastor Johnny. Bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy. Un gusto para mí estar una vez más para que podamos repasar la palabra de Dios. Pastor, para nosotros es un privilegio que esté en este lugar. Al medio tenemos a un amigo también, un hermano para mí, Samuel. Bienvenido. Muchas gracias, Waldy. La verdad es una alegría poder estar acá nuevamente en el programa Código Abierto y es un placer compartir también con todos ustedes. Muy bien. Y también tenemos otro Samuel. Samuel, bienvenido una vez más. Bueno, es una alegría para mí poder estar en esta programación, Waldy, y me siento muy feliz para poder compartir. Y de repente siempre cada idea que vamos a compartir va a ser beneficiosa en este programa. Con seguridad que sí. Pero ¿quieres conocerlos un poco más? Pastor, cuéntenos un poco acerca de su trabajo. Mira, mi tarea actualmente es un tanto administrativa, sin embargo estoy dentro de la radio Nuevo Tiempo y estuve bastante tiempo trabajando detrás del micrófono. Quiero decirles que me agrada muchísimo el trabajo que realizo, lo hago porque creo que el Señor desea difundir esperanza a los corazones de las personas. Muy bien, Pastor. Samuel también trabaja acá. Cuéntanos de tu trabajo, Samuel. Así es, Waldy. Bueno, yo trabajo también acá en Nuevo Tiempo, Bolivia. Trabajo en la parte de edición, en la parte de postproducción. Y bueno, es un privilegio no trabajar para la iglesia. Muy bien. Y Samuel, cuéntanos un poquito también acerca de lo que estás haciendo actualmente. Bueno, durante más de 10 años estoy apoyando la educación adventista en la parte de la docencia. Actualmente estamos haciendo algunas prácticas aquí en la radio y bueno, creo que eso es todo. Excelente. Mandemos saludos, por favor, Pastor Brasil, a alguien conocido por allá, ¿puede ser? Claro, quiero enviar un saludo a mis amigos en Brasil, en Bolivia. Sé que hay muchas personas que han estado conociendo o viendo el trabajo que he realizado hasta hoy. También a mi esposa y a mi hijo. Excelente. Sabemos que recientemente papá. Así que, Pastor, Dios lo bendiga mucho. Sammy, saludos a algunos amigos que tenemos por ahí. Claro que sí. Yo quiero aprovechar para mandar un saludo a mi hermano, que está allá en Argentina. Él estudia teología en la Universidad Adventista del Plata. Bueno, también enviar un saludo a mi madre, que ella siempre ve el programa Código Abierto. Le encanta a través de internet. Y bueno, también a mi enamorada, Sara Rubia, que me está viendo con seguridad, que Dios la pueda bendecir en su carrera. Muy bien. Y Samuel, saludos, ¿para quién? Justamente, ¿no? También a nuestros familiares que están allí en la Argentina. Dos de mis hermanos se encuentran allí. Y a mi familia que está aquí en Cochabamba. Y un saludo cordial. Muy bien. Vamos a iniciar nuestro programa, pero es necesario pedir la dirección de Dios. Samuel, por favor, dirígenos en oración. Claro que sí. Oremos. Querido buen Dios que estás en el cielo, en este momento queremos darte muchas gracias porque tú nos has dado un día más de vida. Queremos agradecerte de manera especial por todas las bendiciones que tú nos das y por habernos traído a este lugar. Queremos pedir que de manera especial lo que vamos a hablar pueda servir para muchas personas, muchos jóvenes, y que tú puedas dirigir, querido Dios, este Código Abierto. Quédate con nosotros en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, tema número 9, el yugo de Jeremías. Sin más, nos vamos al marco temático con el pastor Adoniram. Gracias, Waldy. Gracias, equipo. Y a ustedes, mis amigos, bienvenidos. Como ya vimos, los profetas de Dios predicaron no solo mediante palabras, sino también mediante lecciones objetivas. Aunque a veces los profetas tenían que vivir sus mensajes. Y esta es otra manera de presentar los temas. Vivir una vida solitaria como la de Jeremías no fue fácil. Sin embargo, las cosas eran aún más duras de lo que podíamos nosotros o podremos imaginar. Incluso, ¿por qué Dios prohibió casarse y tener hijos a Jeremías? Porque así su propia vida sería una lección objetiva sobre cuán terrible sería el tiempo cuando las familias se dividieran y cuando el dolor de la separación llegaría a ser una carga pesada para todos los sobrevivientes. La falta de vida familiar para Jeremías era una advertencia constante y una lección para sus contemporáneos. Ahora, retomando el título de la lección, el yugo de Jeremías, él debía poner sobre su cuerpo como una señal inconfundible de la humillación de la nación, lo que la nación sufría y seguiría sufriendo. Era lo que llamaríamos una ocupación militar. La idea de un yugo aparece como una expresión de opresión. Jeremías tenía que experimentar físicamente lo que significaba la invasión babilónica. Si deseas saber en cuanto a dimensiones, te diré que el yugo de madera que Jeremías puso sobre su cuello y sus hombros tenía más o menos 1.5 metros de largo y unos 8 centímetros de profundidad. La esencia de su mensaje era de que si un país se rebelaba contra Babilonia, Dios lo tomaría como si el país se rebelara contra él, y como resultado, los rebeldes sufrirían. Otro punto es que también a Jeremías se le prohibió entrar en duelo cuando otros gemían y gozarse cuando otros gozaban. En estos casos, el punto era ayudar a la gente a percibir lo que se le venía por causa de sus pecados, para que se arrepintieran y obedecieran, y que así se aminoraran las tristezas de sus acciones. De este modo, Jeremías otra vez fue llamado a vivir las palabras que debía entregar. Un hecho del todo interesante narrado en la Biblia es la experiencia de Jeremías y Ananías. Está en la lección. Este último mencionando que también hablaba en nombre de Dios. Imagínate que eres un habitante de Judea observando lo que pasaba. ¿A quién creerías? ¿A quién quisieras creer? ¿Qué razón tendrías para creer en Ananías en vez de creer en Jeremías? No podían ser ambos. Para nosotros hoy, la respuesta es obvia. Para alguno de ese tiempo, podría haber sido más difícil todavía. Aun cuando Jeremías presentó un punto fuerte en los versículos 8 y 9. Los profetas en el pasado predicaron el mismo mensaje que yo, de juicio y condenación. Así como hoy debemos aprender lecciones de la historia sagrada, Jeremías procuraba conseguir que el pueblo de su época hiciera lo mismo, aprender del pasado, a fin de cometer los mismos errores que cometieron sus antepasados. Y si había sido duro para ellos escucharlo antes, ahora, con el ministerio de Ananías para contrarrestarlo, la tarea de Jeremías era mucho más difícil. La respuesta acerca de quién estaba en lo correcto, si Jeremías o Ananías, vino muy pronto. En Jeremías capítulo 28, cuenta la suerte del falso profeta, que fue exactamente lo que el verdadero profeta había dicho que sería. Por eso es clave no confiar en mentiras, sino confiar en así dice el Señor. La lección es del todo interesante. Te invito a seguir con el grupo. Adelante, Waldy, con la lección. Estamos en tu programa Código Abierto y después de esa parte muy especial, ahora estamos con nuestros amigos, listos para responder algunas preguntas, comentar acerca del tema preparado para el día de hoy. El título, El yugo de Jeremías. Estamos en la lección número 9 de nuestra guía de estudio de la Palabra de Dios, que titula Jeremías. Pero antes de entrarnos exclusivo al tema, ¿no?, vamos a hablar un poco acerca de este término que con seguridad lo hemos escuchado, empatía. ¿Qué significa para ustedes este término, pastor? Empatía es como colocarse en el lugar del otro, experimentar tal vez los sentimientos, las emociones que la otra persona está viviendo. Muy bien. ¿Qué más, Samuel? Bueno, así como decía el pastor, ¿no?, es ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? En este caso, tal vez sentir lo que la otra persona siente. Muy bien, es exactamente. Y con seguridad, el profeta Jeremías ha tenido que pasar ciertas situaciones para entender el mensaje de Dios y ponerse en el lugar de... Complicado, ¿no es cierto? ¿Alguna vez alguno de ustedes tuvo un dolor de muelas? ¿No? ¿Alguno no lo tuvo? Es bien complicado, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, sufrí un poco de este problema, dolor de muelas, ¿no? Y es un dolor insoportable, es algo que no se lo desearía a nadie porque es muy molestoso y a veces uno se siente impotente, no puede hacer nada, ¿no? Incluso algunas personas, los padres, ¿no?, o los amigos te dicen, no, pero tienes que hacer esto. Pero ponerse en ese lugar, estar con ese dolor es algo que no desearía a nadie, ¿no? Es bien complicado. Correcto. Es muy difícil muchas veces para las personas que nunca han tenido este dolor comprender lo que pasa, ¿no? ¿Algún otro ejemplo que quieran decirlo ahí? Aquí lo interesante es que nuestro corazón siempre está con esa tendencia a no seguir lo que nos dicen. Como decía Samuel, puede ser que te dicen, te va a doler, te va a hacer mal. Al niño le decimos, mira, no hagas. Pero la naturaleza hace que actúe y lo hace. Y luego vienen las consecuencias. Correcto, ¿no? Ustedes, pastor, Samuel, que trabajan en Nuevo Tiempo, ¿no? Uh-huh. Para las personas que nos ven detrás de las cámaras en este momento o escuchan el programa por la radio, por el internet, no ven la magnitud que hay detrás de esto. Cuéntanos un poquito más acerca del trabajo y las cosas que hay detrás de cámaras y detrás de todo esto. En el trabajo que nosotros realizamos, realmente se mueve personas, tiempo de las personas, en este caso nosotros. Y a veces las personas no ven, ¿no?, como tú dices, la magnitud del trabajo que nosotros realizamos. Solamente se ve el resultado, ¿no? A veces también realizamos algunas coberturas en el país, viajamos bastante y el video a veces dura 2-3 minutos y las personas piensan que es algo rápido, es algo que se puede hacer, pero no ven el trabajo que uno hace, ¿no?, el profesionalismo que uno emplea al realizar este trabajo. Pero a uno le tiene que gustar, ¿no?, y uno lo hace con mucho entusiasmo, le mete muchas ganas cuando a uno le gusta y con mayor razón cuando sabe que este trabajo es para la iglesia. Así es, pastor. Uh-huh. Cuéntenos un poco acerca de una, qué sé yo, radionovela, alguna dramatización por la radio, donde solo se escuchan voces, ¿no? Claro. Fíjate que la radio justamente es eso, ¿no? Provocamos en la mente de las personas una idea, una imagen. Entonces, a través de nuestras voces y de la inflexión de las palabras, ellos recrean una imagen, una acción, un hecho, y reproducen en sus propias vidas un mensaje que es importante para que ellos puedan crecer y puedan acercarse más a Dios. Correcto. Y en la docencia, Samuel, ¿cuántas veces, tal vez con ejemplos, tratando de enseñar a los niños o a los jóvenes? Bueno, en realidad, a muchos de los que ahora están ya saliendo de la secundaria, les he visto crecer desde muy niños. Pero algo que me llamó la atención fue un incidente que pasó hace unas 3 semanas, cuando meditábamos con los jóvenes, habían 2 estudiantes que manifestaron una actitud rebelde hacia la palabra de Dios. Decían prácticamente que eso era como un cuento, que era como historietas que no tienen lugar para nosotros. Entonces yo me quedé sorprendido porque eran estudiantes que han pasado durante muchos años por nuestra institución. ¿Qué está faltando? ¿Qué está fallando? ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué es lo que está enraizado o detrás de qué está el corazón humano. Muy bien, ¿no? Bueno, vamos a hablar acerca del yugo de Jeremías, ¿no? Lo interesante dice que a veces los profetas tenían que vivir su mensaje para compartirlo. ¿Y cómo era la vida de este profeta Jeremías, pastor? ¿Era fácil? Miren, la Sagrada Escritura en el libro de Jeremías presenta a un hombre representando el mensaje que Dios le había enviado a hacer. Es casi como decirle, oye, tú tienes que dar a conocer este mensaje, pero en audiovisuales, ¿no? O lo que diríamos hoy, en un clip para la televisión. Y obviamente el pueblo entendía que este hombre estaba pasando por algunas dificultades en entender lo que Dios le había dado como mensaje. Porque no creían que Dios fuera tan severo para dar esos tipos de mensajes duros, ¿no? Tal vez promoviendo algo así como la duda, ¿no? Si analizamos después dentro de la lección, vamos a darnos cuenta que Dios se coloca incluso al lado o del lado de los enemigos del propio pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo podría ser un Dios que los guiaba a ellos, que eran el pueblo escogido, colocarse al lado contrario? Así es. Samuel nos decía hace rato que está enamorando, ¿no? Pero aquí a Jeremías le dicen, de repente, tú no te tienes que casar, ¿no? Tienes que vivir una vida así. ¿Es fácil a veces aceptar ciertas cosas que Dios te dice en tu vida, Samuel? Bueno, yo creo que para Jeremías ha sido muy complicado, ¿no? Y yo pienso que para cualquier persona también es bastante complicado, que de repente es algo que tú quieres, ¿verdad? Tu carrera, puede ser en el caso del noviazgo, ¿no? Que te quieras casar con esa persona y de repente escuchas la voz de Dios que te dice que no. Es como que, pero todos lo hacen, ¿no? Yo también quiero ser parte, quiero casarme, quiero tener mi familia, o yo quiero estudiar esta carrera. Y ha sido bien complicado, ¿no?, para Jeremías estar en ese lugar. Pero ante todo, aquí podemos ver a un Jeremías que pone a Dios en primer lugar, ¿no? Y pienso que eso es lo más importante, poner a Dios en primer lugar antes que nuestra carrera, antes que incluso la familia y que cualquier cosa que queremos. Correcto, ¿no? Aparte que no tenemos que olvidarnos de que Dios tiene un panorama completo. Lo que muchas veces nosotros simplemente tenemos algo finito, ¿no? Y Samuel, en este mensaje que le dice a Jeremías, ¿no? No te cases, no te conviene, ¿no? ¿Había amor de parte de Dios para él? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué opinas? Aparentemente vemos que Dios está actuando de una manera drástica, un Dios que le está negando, ¿no? Pero detrás de eso siempre Dios tiene algo especial, algo que quería que el pueblo de Dios aprendiese. Y al privarle del casamiento y de otros acontecimientos que le relata y le dice Dios, entonces Dios quería que evite, era una advertencia que Dios quería que tenga, ¿no?, el pueblo de Israel, ¿no? Entonces Dios tenía un plan detrás de estas palabras que le dice a Jeremías. Correcto, y justamente encontramos esto en Jeremías 16, hasta los primeros 13 versículos, ¿no?, donde le dice, no te cases, no hagas esto, todo, porque justamente sabía Dios, ¿no?, que pronto vendría un imperio, ¿no?, y habría matanza, muerte con los contemporáneos, y obviamente los que tenían niños, en este caso los de Jeremías, la esposa capaz iba a sufrir, ¿no? Complicado, pero aquí vemos la naturaleza humana también. Un hombre de Dios, pero también un ser humano. Pastor, díganos, usted que es pastor, ¿no? A veces es difícil contrastar esto. Claro, el profeta ejemplificando en su vida qué es lo que él no debería hacer, quiero colocarme en su lugar ahora, si Dios me dice un día, no comas lo que la gente a tu alrededor está comiendo, porque te va a hacer daño, yo le voy a decir al Señor, no, pero se ve rico, se ve bueno, se ve sabroso. Pero él dice, pero yo sé lo que va a traer como consecuencia. Y aparte, tú no sabes la intención con que se hace ese alimento. Y era eso lo que le decía a Jeremías. Jeremías, el corazón de esta gente es un corazón malvado. Si ellos producen algo, es más maldad. Entonces yo voy a castigar a ellos y a sus hijos. Y entonces, ¿por qué te vas a casar con una persona así? Y yo creo que debiéramos ser juiciosos en mirar a Dios con sabiduría. Dios tiene muchísima más sabiduría que yo. Él conoce todo el panorama, como dijo Waldi, desde el inicio de la historia humana hasta el final. Él sabe qué va a conducir todo lo que haga. Entonces, démosle la chance a Él de darnos una opción más. Muy bien. Y Sammy, como jóvenes, a veces nos dan advertencias, pero hacemos caso omiso, como dice el pastor, ¿no? ¿Es fácil para un joven decidir siempre hacer lo correcto? La verdad que para un joven pienso que es bien complicado, ¿no? Porque cuando tú eres joven, estás en la etapa donde quieres experimentar. Por una parte, tal vez tus tíos, tus padres o las personas adultas te dicen, mira, no hagas esto porque la consecuencia va a ser esta. Y ellos ya han vivido, ya saben, ¿verdad? Pero un joven se pone a pensar y dice, pero no pienso que me va a pasar lo mismo. Yo puedo cambiar. Y algo que caracteriza al joven es que es bien optimista, ¿verdad? Y siempre ve el lado positivo. Pero muchas veces, Dios en este caso, sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces, pienso que la comunión que tenemos con Dios es muy importante para que el momento cuando tal vez Dios nos dice no, nosotros podamos aceptarlo de la mejor manera. Muy bien. Queridos amigos, estamos hablando acerca del yugo de Jeremías. En el siguiente sector nos vamos a introducir justamente en este tema que está muy, pero muy bueno. Queremos que desde ya agarres la palabra de Dios y compartas con nosotros. Busca Jeremías el capítulo 27 y 28, que hablaremos más adelante justamente del tema central que tiene preparada la lección para esta semana. Amigos, aguárdanos que enseguida retornamos con más. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a este espacio de preguntas, especialmente preparado para tus dudas y para que tú puedas comentar acerca de la lección que estamos estudiando en este día. Mi nombre es Marianela Imaña y es una alegría poder exponer todas las preguntas que llegan a la página de Código Abierto, www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Hoy estamos estudiando sobre el yugo de Jeremías y ya nos van llegando preguntas, así que nos vamos a conocer cada una de ellas. ¿Dios puede permitir que tengamos una vida solitaria? ¿Con qué objetivo? Interesante la pregunta que nos hacen y uno se pone a pensar si es que Dios elige para nosotros una vida solitaria. ¿Y cuál será el propósito? Más adelante vamos a conocer esta respuesta también. Los invitados de hoy que están preparados junto a Waldi hablando sobre esta lección tan importante. Más preguntas. ¿Cómo puedo saber quién es Dios y quién un impostor? Tan importante es que nosotros sepamos diferenciar esto. Recuerda que tú puedes también comunicarte con nosotros para exponer tus preguntas. Tengo otra pregunta que llega y dice, ¿hasta qué punto deberíamos someter nuestra voluntad a Dios? Interesante también esta cuestión, así que no te separes de Código Abierto porque vamos a responder enseguida todas estas dudas y a lo mejor alguna de estas también es tu pregunta. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Tengo un par de preguntas más que las voy a leer en este momento. ¿Cómo puedo saber qué cosas son verdades y qué cosas son falsas? Ese discernimiento que necesitamos. Importante la pregunta y nos vamos a la última que llega a través de la página y dice, ¿de qué manera nuestra cultura está relacionada con las mentiras de Satanás? Importante conocer esta respuesta también para cada uno de nosotros. Recuerda comunicarte con nosotros y continuamos ahora con Waldi y los invitados de hoy. Estamos en Código Abierto y estamos estudiando el yugo de Jeremías, el tema número 9 de nuestra guía de estudio de la Palabra de Dios, que durante este trimestre titula Jeremías. Y justamente ahora vamos a hablar del yugo de Jeremías. ¿Qué es un yugo, pastor? Un yugo en la época antigua y actualmente es aquel instrumento que colocan sobre el hombro o sobre el cuello de los animales que sirven para el arado. Ese yugo haría con que se colocara una especie de cuchilla dirigida hacia el piso. Y esto abriría surcos en el terreno que uno quiere labrar, ¿verdad? Pero yugo también es una manera de decir es un sinónimo de humillación. Cuando alguien dice, me colocaron bajo yugo, es como si dijeran, me colocaron bajo esclavitud, bajo una fuerza externa sobre mí. Muy bien. Y Jeremías 27 nos habla acerca del yugo de Jeremías. ¿Cuál era la historia, Samuel? Cuéntanos un poco, ¿qué pasaba ahí? Bueno, Dios le da una orden a Jeremías. La orden que le da es, hazte un yugo de madera. Como bien dijo el pastor, era un instrumento que se usaba, ¿no? Para el arado. Entonces, Jeremías se pone el yugo y va y se presenta, pero no solo era un yugo. Dice que mandó otros yugos a los demás pueblos, a las naciones, yugos de madera. Entonces, cuando Jeremías se presenta ante el rey, ante los personajes que están ahí incitando a la idolatría, prácticamente ahí surge un problema. Surge la oposición, surge la burla, prácticamente a Jeremías él lo hacen quedar de una manera ridícula, porque el yugo, como bien dijo, era un instrumento de humillación, de sometimiento. Y eso era lo que Dios quería que aprendan su pueblo. Sin embargo, no aceptaron este yugo. Y ahí vamos a ver también el surgimiento de un personaje que se opone y saca prácticamente, rompe este yugo que Jeremías llevaba. Muy bien. Pero luego Dios le da otro material. Exactamente. Y Sammy, sería fácil porque él tenía que ponerse en realidad. Jeremías tenía que cargar este yugo que dicen que era más o menos de 1.5 metros, ¿no? Uh-huh. Es una cosa pesada. ¿Es algo fácil caminar con una cosa así? Bueno, yo pienso que no. Ha debido ser muy complicado, ¿no?, en esa época. Y aparte de eso, el simple hecho de las personas, ¿no? Si vemos el contexto, las personas que están observando, llama bastante la atención y ha debido ser bien complicado, ¿no?, para él. Pero fíjense que ese yugo, al ser colocado encima de el profeta Jeremías, tenía ya un simbolismo. Y las personas no querían que ese simbolismo los identificara a ellos como pueblo. Y es por eso que decía Samuel que más adelante vamos a ver a un segundo profeta. Sin embargo, ¿qué se entendía por ese simbolismo? Que el pueblo de Dios iba a ser subyugado, que otro país iba a tenerlos en humillación. Y Dios les había dicho justamente a través del profeta, mi siervo es el rey de Babilonia, y el que no se sujete al rey de Babilonia va a tener muerte, muerte de espada. Entonces fíjense, era un mensaje muy duro. Yo creo que hoy si alguien se atreve a decir una cosa de esa, le diríamos, no, estás loco, lo que Dios quiere es paz, tranquilidad. Correcto, y justamente vamos a leer dos versículos, pastor, si me permiten. Claro. Jeremías 27, versos 5 y 6. Y aquí hablamos de la potestad de Dios también. Dice así, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra. Con mi gran poder y con mi brazo extendido, yo la doy a quien quiera. Y ahora he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, ¿no? Y aún las bestias del campo le he dado para que la sirvan, ¿no? A veces es difícil comprender esto, para el pueblo era complicado, ¿no? Porque ellos se creían y pensaban que era el pueblo de Dios el escogido, y que de repente digan, no, ahora Nabucodonosor, complicado, ¿no? ¿Qué dice Samuel? ¿Es fácil aceptar estas cosas a veces? Las malas noticias generalmente no nos gustan, solo las buenas noticias. Y el pueblo de Dios estaba acostumbrado no a las malas noticias. Pues aparentemente cuando Jeremías viene con este mensaje, para ellos cayó totalmente malo, no lo quisieron recibir, prácticamente estaban mal. Yo creo que lo que no querían admitir, Samuel, es que ellos eran los causantes de esa humillación. Dios los estaba colocando en humillación porque ellos habían pecado. Recuerden el verso que dice, por dos cosas mi pueblo, correcto, me ha descartado. Primero porque no creían en su propio Dios. Después porque ellos mismos estaban haciéndose sus propios ídolos. Entonces yo creo que a veces cuando alguien nos dice la verdad así de frente, decimos, no, yo no soy pecador. No, si yo voy a la iglesia. Yo todos los sábados doy mi ofrenda. No puedo ser yo. Esa era la situación. Exactamente. Y vemos más adelante en otro versículo dice que había otros profetas ahí, ¿no? Que profetizaban lo contrario de Jeremías, ¿no? Y Dios les dice, ¿no? No oigan a ellos, ni a nuestros profetas, ni a sus adivinos, ni a sus soñadores, ni a agoreros, dice, ni a vuestros encantadores, que dicen, no sirvan al rey de Babilonia. ¿No? ¿Qué contraste? Ahí está el conflicto. Ahí entramos en el punto central, que es entre el error y la verdad. Nuestro corazón, ¿a qué va a seguir? Y el pueblo de Dios ahí, estos profetas que se levantan, prácticamente traen confusión, traen dudas, y la obra de Jeremías aparentemente no tuvo éxito. Ese era el plan de Satanás. Correcto, y Sammy, es fácil aceptar a veces las malas noticias, como decía Samuel también. Bueno, pienso que no, ¿no? Porque a nadie le gusta escuchar algo negativo. Siempre queremos escuchar algo positivo. Lo mismo decía el pastor Johnny, ¿no? A veces cuando nos dicen la verdad, cuando nos dicen algo que tal vez estamos haciendo mal, no nos gusta escuchar, ¿verdad? No nos gusta que nos digan lo negativo, sino solamente las cosas buenas, las cosas positivas. Y lo mismo sucedió, ¿no?, con el pueblo de Israel en ese entonces. Escuchar una mala noticia de un profeta debe ser algo chocante para ellos. Correcto. Y ahí vemos un conflicto, una guerra entre profetas. ¿A quién crees, pastor? Claro. Y yo creo que si usted estuviera en el pueblo al cual se dirigió Jeremías, usted pensaría así: este de aquí profetiza calamidades. El otro me dice que todo va a ser bueno, que en breve la subyugación va a desaparecer. No, yo me voy con este. Es un profeta que trae mensajes de paz. Y no solamente era uno, ¿no? Claro. Sino eran varios que decían las buenas nuevas, digamos. Y aparte los seguidores, porque usted va a creer en cualquier lugar donde se levante una persona hablando una tendencia, se van a levantar seguidores también. O sea que este hombre, que después lo vamos a identificar, también sembró en la mente de las personas la duda. ¿Será que Dios solamente quiere calamidades para su pueblo, al pueblo que Dios escogió? Y entonces sembró la duda. Y aunque en ese momento podía Dios decir, desaparezca el falso profeta, pero Dios no actúa así. Dijo, está bien, que continúe dando ese mensaje hasta que llegue un momento en que ya no va más. Correcto, y es interesante lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que de repente se presenta delante de Jeremías otro de los profetas, le saca el yugo que tenía, lo bota al piso, podríamos decir, y se quiebra, ¿no? Uh-huh. Y él comienza a decir, no, lo que tú estás diciendo es totalmente lo contrario. Nosotros, con la bendición de Dios, vamos a hacer esto, vamos a quebrar el imperio de Babilonia. Era algo lógico, capaz, ¿no? Y la gente, obviamente, como decía el pastor, quieren siempre escuchar buenas noticias, ¿no? ¿Qué lecciones podemos sacar de esto? Prácticamente Ananías, que es el profeta que saca y rompe el yugo, estos profetas no es que no hablaron en el nombre de Dios. Ellos hablaron en el nombre de Dios, mencionaban el nombre de Dios, y aparentemente ellos estaban guiados por Dios. Es por eso que trae la confusión, ¿no?, entre Babilonia, el rey, los que están ahí, el pueblo de Dios. ¿A quién vamos a creer? Y es justamente en este tiempo también que vivimos nosotros. Existen, quizás no hay profetas que profeticen como Ananías, pero hay muchas cosas que a veces hace dudar, hace tambalear la fe del creyente. Y nosotros deberíamos estar cimentados y arraigados, ¿no?, en lo que realmente nosotros creemos. Sammy, tal vez es bueno hacer una aclaración. No es lo mismo hablar en nombre de Dios que hablar el nombre de Dios. Así como dice el verso de la Biblia, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea que si yo predico y digo, el Señor me ha dicho, pero probablemente no me ha dicho. ¿Cuándo será que ese profeta hable realmente en el nombre de Dios? Cuando levante la palabra de Dios y lea la palabra de Dios a su pueblo. Ellos van a reconocer que es la voz de Dios. Aunque este pueblo, si usted lee ahí en Jeremías, dice, los profetas del pasado lo hicieron así, los profetas del pasado hablaron así, Él citó a los profetas que ya habían traído mensajes de Dios para que ellos tengan una idea de que no era el primer mensajero de calamidades. Entonces, el profeta verdadero trae delante del pueblo la palabra de Dios. Muy bien. Y Sammy, el conflicto ahora, en la actualidad, no solamente en nuestro país, sino creo que en el mundo entero, ¿no? ¿Cuántas religiones hay? ¿Cuántas tendencias hay? Y la gente dice, finalmente, ¿quién tiene la verdad? ¿Cómo podríamos orientar a los jóvenes? Realmente es una buena pregunta, ¿no, Waldi? A veces nosotros no sabemos quién es de Dios y quién no es de Dios, ¿no? Para eso es importante que nosotros podamos estudiar la Biblia, pero más allá de estudiar la Biblia, ¿verdad? Consagrarnos a Dios todos los días. Y en la Biblia nosotros podemos encontrar que un verdadero profeta tiene que ir con la ley y con el testimonio, ¿no? Y a veces nosotros podemos ser engañados con falsos profetas o en este caso con tantas religiones. Imagino que las personas que están viendo el programa se preguntarán, ¿pero cuál es la religión verdadera? Todos dicen que tienen la verdad. Tú vas a alguna iglesia y te dicen, no, acá hablamos de la verdad. Tú vas a otra iglesia y dicen, no, esta realmente es la verdad. Entonces, la mayoría, ¿cuál es la verdad? Exactamente. Todos. Bueno, yo creo que sí. Realmente nuestros jóvenes necesitamos y necesitan, no todos también, estar seguros. Claramente la palabra de Dios dice, ¿no? Encamínalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Creo que la única regla, el ancla que tenemos contra los engaños y todo lo que hay en este mundo es que tengamos siempre la palabra de Dios en el corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el salmista. Pero a la vez es interesante cómo Satanás actúa, ¿no? Porque muchas veces Satanás te presenta la verdad de una manera muy bonita, ¿no? De una manera así agradable, a veces... con las cosas que nos gustan. Con las cosas claro. Que nos gustan, el tipo de música. Y ahí vemos que Satanás está entrando, ¿no? En el aspecto espiritual, con algo que al joven le gusta, ¿no? O puede ser una dama también. O con una señorita, exactamente. Y de Fíjate, alguna manera nos desvía. Sammy decía que Satanás también presenta la verdad. Sí, pero solamente parte de la verdad. Entiéndase que Satanás es muy hábil en mezclar 1% de verdad por 99% de sus engaños. Lo mismo hizo con Eva, ¿no? Ah, con que Dios ha dicho. Sí, Dios ha dicho, pero ¿qué ha dicho? Hay que revisar qué ha dicho Dios. Y lo que decían acá mis colegas, nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, la Biblia, pero preferimos escuchar la voz del pastor, escuchar la voz del predicador, de aquella persona influyente, pero no vamos directamente a la palabra a entender lo que Dios quiere decir. Correcto, pastor. Y justamente a nuestros amigos que están ahí, yo les decía al inicio de este bloque, ¿no? Busquen su palabra, busquen la Biblia, abran en Jeremías 27, 28. Estamos hablando, duden de lo que decimos aquí. Ustedes mismos tienen que constatar lo que estamos hablando. ¿Y qué pasó después? Un yugo de hierro, dice la Biblia. ¿Qué era esto, pastor? Miren, si para ellos el mensaje de Jeremías, que tenía un simbolismo con un yugo de madera, era ya pesado, él les dice, ahora quiero verlos cargando un yugo de hierro. Después que el otro yugo era quebrado, ¿no? Claro. Entonces, ambos eran simbolismos. No es que el profeta ahora comenzó a cargar un yugo de hierro, sino él dijo, el yugo será más pesado. ¿Qué quiere decir esto? Que las opresiones, la humillación, el maltrato del país vecino iba a ser peor sobre ellos. Muy bien. Queridos amigos, estamos hablando acerca del yugo de Jeremías y estamos hablando de temas que son apasionantes, que con seguridad te interesan. Aguárdanos que enseguida retornamos con más. ¿Qué tal? Un nuevo trimestre y nuevamente juntos para saber lo que Nuevo Tiempo te ofrece. Soy Damaris y en esta oportunidad estudiamos a Jeremías. Escucha este texto. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Hoy sabremos más sobre Jeremías como el llamado profético de Jeremías, la crisis interna y externa, reprensión y retribución, actos simbólicos, el yugo de Jeremías, la destrucción de Jerusalén, el pacto, de vuelta a Egipto, lecciones de Jeremías. Indudablemente, este estudio no solo será inspirador, sino que nos motivará a ver de diferente forma lo que pasa con nuestra vida. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular, así podrás estar conectado donde te encuentres. Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas. Es el manual para tu vida. Pero hoy quiero ofrecerte una hermosa literatura, Profecías de Daniel, con temas muy interesantes y que Nuevo Tiempo te lo ofrece sin costo alguno. Escribe a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota, esperanza@nuevotiempo.org y solicítala. Recuerda, es totalmente gratuita. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Amigos, estamos en Código Abierto y estamos hablando de un tema apasionante, el yugo de Jeremías, que no solo era un mensaje para el pueblo de Israel en la antigüedad, sino también un mensaje muy claro para nuestros días. Confiar en mentiras, a veces ocurre, ¿no? Alguien viene y comienza a hablarte de una manera sutil. Hablábamos antes de ir a la pausa, ¿no? Que una dama, una señorita, un joven, los amigos o una religión puede desviar lo principal, ¿no? De que es de Dios. Pastor, ¿algo más? Mire qué interesante. Nos hemos acostumbrado a escuchar mentiras. Y le voy a decir algo más. Algunas personas les agrada que les mientan. Y si no, vean lo que aparece después de una foto que colocan en el Face, ¿no? Mensajes, uy, qué estás lindo, uy, qué pose excelente, uy, qué esto. O sea, les agrada. No pueden vivir un día sin que alguien no los melosee y la melosidad, todas esas cosas, nos están provocando una sensación de querer cosas superficiales. No añoramos que las personas nos digan la verdad de frente. Queremos que nos digan, oye, te ves bien, eres tan simpático, eres tan agradable. Cuando podrían decirnos, oye, te veo muy bien, estás con un sentimiento positivo, ¿no? Yo creo que aquí debería estar la verdad. La palabra de Dios dice que nuestro lenguaje debiera ser sí, sí o no, no. No que más o menos, o para agradar decimos algo, sí, sí o no, no. Muy bien. Sammy, querías compartir algo más con nosotros. Sí, me estaba poniendo a pensar lo que decía el pastor, ¿no? Y muchas veces nosotros decimos las cosas simplemente para agradar a las personas, ¿no? Y ahí pienso que está el hecho de cómo está tu relación con Dios, porque nosotros deberíamos hablar lo que realmente Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros hablemos. Y no solamente para poder agradar a las personas, porque al final y al cabo nunca vamos a poder agradar a todas las personas. Unas van a estar a favor, otras van a estar en contra. Muy bien. Y Sammy, ¿es fácil decir a veces siempre las cosas como son? No es fácil, porque detrás de eso va a haber consecuencias. Quizá te van a dar la espalda, vas a perder muchas cosas. Sin embargo, claramente, ¿no? La Biblia lo llama al padre de la mentira, a Satanás. Él usó a Ananías, sembró la discordia, sembró la duda, vino la mentira, y muchos como consecuencia de una mentira tuvieron que perecer y perdieron la oportunidad de tener la salvación. Es así, no hay mentiras, algunas dicen blancas, ¿no? Mentiritas pequeñas, ¿no? Para Dios, él es Dios verdadero. Y quiere que nosotros siempre procedamos, aunque sabemos que muchas veces el decir la verdad, por decir la verdad vamos a tener que pasar muchas consecuencias. Juan el Bautista, por decir la verdad al rey Herodes, perdió la cabeza. Así que de repente también nosotros muchas veces por decir la verdad por compartir la palabra y decir lo que es la palabra de Dios a algún amigo, vecino, perdamos la amistad. Pero Dios quiere que siempre en nuestros labios esté la verdad. Y no solamente perder la amistad, el trabajo, oportunidades, estudios, qué sé yo, conflictos que vivimos día a día. Sammy, ¿algo más? Bueno, decir, ¿no?, de que ante todo nosotros tenemos que seguir la voluntad de Dios, ¿no? Poner a Dios en primer lugar. Puede ser que muchas veces vamos a sacrificar, como tú decías, ¿no?, el trabajo, o puede ser la enamorada, o tantas cosas, ¿no?, que a veces sacrificamos. Pero ante todo tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Muy bien. Y en conclusión, ¿qué pasó con esta historia de yugo, ¿no? Al final el pueblo tenía que ir exiliado, porque sus pecados habían llegado a tal extremo que ellos estaban adormecidos. Y es más, dicta un veredicto para Ananías. En conclusión, Sammy, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención a esta lección? Bueno, la controversia entre el bien y el mal. Prácticamente el pueblo, la gente quizás se dio cuenta, ¿no?, cuando Jeremías le dice al profeta falso, vas a morir en un tiempo determinado. Y se cumplió. Ananías murió. Pero si el pueblo de Dios, ellos hubieran aceptado el mensaje que Jeremías les dio, no era en sí una humillación, sometimiento, sufrimiento, dolor, que voy a perder si acepto esto. Dios quiere que... Bueno, a veces pensamos que lo que Dios nos quiere dar o enseñar nos va a traer peores cosas. Pero detrás de ese yugo del sometimiento, Dios tenía un plan maravilloso para su pueblo. Muy bien. Sammy, tu mensaje, cortito. Bueno, mi mensaje sería, ¿hasta qué punto nosotros deberíamos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros deberíamos dejar todo por Dios? Y pienso que en este aspecto es todo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios debería ser la primera y la última palabra en nuestra vida. Muy bien. Pastor, estos últimos minutos son de usted. Un resumen y una conclusión, un llamado para los jóvenes. Mira qué interesante. La lección nos traía puntos interesantes. Uno de ellos es, ¿cuánto conocemos de Dios? ¿Cuánto sabemos de cómo actúa Dios? Pareciera que Dios solamente es aquel Papá Noel que me trae regalos, ¿no? Y yo lo veo así. Digo yo, ya me va a traer un regalo más hoy. Hoy me va a dar esto. Pero Dios no es un muñeco. No es alguien a quien yo lo someto a mi voluntad, sino es al revés. Es alguien a quien yo tengo que aprender a conocer y a servir. Y en esta lección, la segunda cosa es, ¿por qué razón creemos en los falsos profetas? Porque no creemos y no hemos leído la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, desconocemos a los falsos profetas, los echamos a un lado. La propia sierva de Dios dice, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Si alguien está con dudas con relación a qué va a ser de su vida hacia el final de los tiempos, hoy no puede temer. Porque de la manera en que Dios condujo a su pueblo a través de los profetas, Dios conducirá hoy a su pueblo, lo conducirá a usted, a mí, si confiamos en Él plenamente. Amigos, ahora tenemos preparado un mensaje musical que va a llegar con seguridad hasta tu corazón. Vamos ahí. Es el Dios de lo imposible, Jehová Jireh, el grande, el Shaddai, que abrió el gran mar rojo y a su pueblo hizo pasar, que de roca agua limpia hizo brotar. Es el Dios de lo imposible, que liberta al prisionero de su prisión. Hizo al estéril hacer hijos, restaura el alma del herido y coloca amor en nuestro corazón. Él da vista a ciegos y a los sordos hace oír, tranquiliza la tempestad. Anduvo sobre el mar y a mudos hizo hablar, paralíticos y cojos hizo andar. Es el Dios de lo imposible, Él es el mismo hoy y por siempre ha de ser. Oh mi Dios, es el Dios de lo imposible y hará lo imposible. Después de ese mensaje musical, amigos, yo quiero hacerte una invitación más. Que hagas de este libro tu mejor amigo, ¿no? La palabra de Dios. Búscala cada día y con seguridad va a ser una lámpara que va a alumbrar tu camino. Vamos a agradecer a Dios porque hemos sentido su presencia en este lugar y con seguridad va a dirigir de ahora en adelante nuestra vida. Samuel, por favor, dirígenos en oración. Querido Padre, queremos agradecerte de todo corazón porque en tu palabra encontramos la receta para que podamos estar firmes y seguros ante los engaños que el enemigo, ante las trampas que él pone día a día en nuestro caminar. Bendice a tus hijos, bendice a todos quienes están siendo parte de este programa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, si te gustó esta lección, el yugo de Jeremías, no puedes perderte la otra. Vamos a hablar ya de un tema que estábamos esperando, capaz, la destrucción de Jerusalén. Pastor, muchas gracias por ser parte del Código Abierto. Yo soy el agradecido por participar de esta simpática reunión donde la palabra de Dios nos ha abierto los ojos ante los profetas. Samuel, de la misma manera, gracias. Muchas gracias, Waldy, y la verdad ha sido un gusto haber podido compartir con ustedes la palabra de Dios y espero que muchos jóvenes estén dispuestos a seguir a Dios. Samuel, gracias. Muy complacido de estar en este programa y poder participar de este hermoso programa y compartir también entre todos los que estamos aquí. Amigos, eso fue todo por el día de hoy. Esto fue Código Abierto. Nos encontramos en un próximo programa.